as the day is long. Could you tear down a fortress? Hola, hola, hola, hola, hola, hola. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Ezequiel está en la hierba, el podcast de Ezequiel Campa. Mi nombre es Ezequiel Campa y por la próxima media hora vamos a estar compartiendo lo mejor de la música internacional, lo mejor de la música romántica, lo mejor de la música que todos estos años hemos estado escuchando. Y la verdad que está difícil. Entramos en manos de las inmobiliarias y de gente a la que le pedís una cosa y te ofrece cualquier otra. Muy complicado. La verdad que es muy complicado. No se lo deseo a nadie. Y bueno, en eso estamos. Hacía tiempo ya que no subía estos episodios. Estoy contento, estoy haciendo funciones. Le voy a pasar, voy a repasar una cosa. Porque medio que me desacostumbré y yo tengo que decirles estas cosas. Esto. Si me quieren escribir desde cualquier lugar del mundo, me pueden escribir al celular WhatsApp, que es el +54 911 23 46 07 59. +54 911 23 46 07 59. Estoy con las funciones de mi stand-up los sábados en el Belma Café. Ya entrando en la última etapa del año. El año que viene, si puedo, voy a estar estrenando algo nuevo. Así que les quedan unos meses para ver lo que estoy haciendo este año que pasó. Eso es los sábados a la medianoche en el Belma Café. Las entradas están en Tiqueteco, sino en la boletería del teatro. Hay algunas funciones que ya están anunciadas. Falta un poco, pero ya se las voy contando. Voy a estar en Rosario el 18 de noviembre. Falta un montón, pero vayan anotándoselo. Las entradas están en comedia.com.ar. Y hay un montón de fechas por todos lados. Yo ya les conté esto. Cuando los comediantes de stand-up, o por lo menos la manera en la que me gusta laburar a mí, cuando estamos preparando un material nuevo para un show nuevo, necesitamos probarlo con público, ese material. No se puede ensayar el stand-up de ninguna manera, porque no hay un director, no hay un elenco, es poco real ensayarlo en el living de tu casa. Entonces, bueno, la manera más real de probarlo es probarlo con público. Por eso es que existe el show este que se llama La Jam de stand-up, que hacemos los martes con otros comediantes amigos, que es un show que armamos hace ya 2 años, que es 100% para probar material. Los que quieran venir, esto es los martes a las 10 de la noche en el Centro Cultural Matienzo, ahí sobre Pringles y Córdoba. Y lo que van a ver ahí son comediantes probando material. Pasamos con el material anotado en la mano, probamos, hablamos con el público. Es la manera que tenemos nosotros de armar los shows. Y como yo estoy tratando de trabajar en el show del año que viene, además de estar ahí los martes probando cosas, estoy haciendo como una serie de fechas medio informales en distintos lugares por ahí de la ciudad o medio del conurbano también. Y si quieren venir, también está buenísimo. Van a ver un trabajo en progreso. Y me van a ayudar a mí a armar lo que va a ser el nuevo material. En ese sentido, les quiero contar que el miércoles 14 de septiembre, sí. El miércoles 14 de septiembre voy a estar en Código de Barras, que es ahí a las 21, que es un lugar. ¿Dónde es esto? Código de Barras es en el Paseo del Sol, en Beruti, atrás del Paseo del Alto Palermo, perdón. Beruti 3336, ¿eh? Ahí Código de Barras, voy a estar en ¿cuándo les dije? El 14 de septiembre. Más adelante, esperen que me fijo acá. Más adelante, voy a estar en La Matanza. Primera vez en mi vida que voy a actuar en La Matanza. Voy a estar en Circus Bar, Florencio Varela 1998. Esto es a las 21 horas, el jueves 29 de septiembre. Voy a estar también el día anterior, no me jodas, mirá qué semanita. El día anterior a ese, o sea, el 28, a fin de mes, el 28 de septiembre, voy a estar en San Isidro. ¿Dónde voy a actuar en San Isidro? Creo que es de nuevo en Rocket. Sí, en Rocket, que ya estuve. Rocket Bar, ahí en Sucre 2102. No sé, las entradas, escríbanme, pregúntenme o averigüenme. porque no tengo claro si se venden ahí en el lugar, en general, o se venden en comedia.com.ar, que es un lugar que venden entradas, están la mayoría de las entradas para los lugares en los que yo me presento. Espero que les esté pasando todas las fechas, a ver si hay alguna otra más. ¡Opa! Ah, no, esta es la misma de antes. ¡Ituzaingó! Che, voy a estar en Ituzaingó por primera vez en mi vida. No dice dónde, pero dice 5 de octubre. Falta un montón, estén atentos. 5 de octubre voy a estar en Ituzaingó. El 19 de octubre vuelvo ahí a Código de Barras. El 26 de octubre voy a estar en Adrogué. ¿Hay más información de esto? A ver, Adrogué. Loco Arte, Mitre 1285. Bueno, un montón de fechas, chicos. Un montón de fechas. La Plata también, hay un montón de fechas. En La Plata voy a estar el 29 de octubre. Después ya viene noviembre que voy a estar en Rosario. Y voy a estar en Santa Fe también. Así que esténse atentos porque estoy por todos lados. Siempre me pregunta, ¿cuándo? Bueno, ya estuve la semana pasada, pa. Voy a anotar esto que se lo tengo que decir a Gabo. Gabo, poné en algún lado funciones en algún lado, porque si no la gente no se entera. Les estaba contando esto. Que los comediantes necesitamos probar con gente el material que vamos escribiendo de a poco, vamos perfeccionándolo. Y yo estoy en ese momento. Por lo general yo lo que trato de hacer es, durante el año que estoy haciendo un show que está en cartel, durante ese año voy preparando lo que va a ser el material del año siguiente. Y por otro lado, yo les contaba hace un rato que hace mucho tiempo que no saco un episodio de esto, ¿no? De esto que estamos, estoy acá hablando. Y esto es algo que yo ya dije varias veces. Y el otro día salió una nota en Infobae que me llamaron para hacerme unas preguntas y volví a decirles lo mismo. A mí nunca me funcionaron las cosas forzadas. Cuando yo me pongo a producir cosas de manera forzada, por ejemplo, cuando yo me propongo todos los domingos sacar un episodio del podcast, o las veces que me propuse, bueno, voy a hacer todos los días tal cosa en las redes sociales para ver si eso, no sé qué. Siempre que yo hice algo así, como con una estrategia detrás, nunca me funcionó. Nunca me funcionó a mí, nunca me gustó el resultado. Y tampoco nunca generó nada en la gente. Las cosas que por lo general más o menos a mí me gustaron y a ustedes también, surgen desde otro lugar. Desde otro lugar. No tiene que ver con estrategias. Y a mí me empezó a pasar que me empecé a quedar sin tema para hablar en los podcasts. Me empecé a quedar sin tema. Ya no sabía de qué hablarles y algunos episodios ya me habían parecido por ahí como estar haciéndolos por hacerlos. Y no sé, tal vez está mal lo que estoy diciendo. Tal vez es ahí cuando hay que laburar, cuando no hay tema. Pero bueno, es así como lo sentí. Ojalá pueda, con este nuevo episodio, volver a retomar la periodicidad. Hola, Vaneta. Pero la realidad es que me había quedado sin tema. Y es algo que me tiene un poco preocupado. Porque... No, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Bueno, pero no tires... ¿Qué estás haciendo? No tires el vaso, ¿eh? Voy a sacar una foto para ilustrar este episodio, así que cuando escuchen este episodio, busquen la foto que saqué en este momento, que es esta. Es esto más o menos. Y vamos a hacer un pequeño video también. Porque me re... Bueno, me quedé sin tema. Y estoy un poco preocupado porque es algo que me está pasando también con el stand-up. Con el material que estoy haciendo para el año que viene. Todas estas funciones. No sé qué voy a hacer en todas estas funciones que les anuncié. Nunca me había pasado. Por lo general, siempre tengo temas. No me cuesta mucho generar. No me suele costar mucho generar material y escribir y esas cosas. Y ahora me está pasando me está pasando, estoy en una crisis, estoy en blanco, me siento en la computadora o delante del papel y no sé por dónde empezar. Todo me parece una mierda, todo me parece un callejón sin salida. No sé ya a qué. No sé en dónde encontrar estímulo. No sé cómo. No sé cómo se sale de una. De una crisis creativa. No entiendo cómo. Yo permanentemente tengo estímulos. Permanentemente veo cosas, escucho cosas, leo cosas que me disparan. Cuestiones. Y no me está sucediendo. No sé si es una cosa que se va a ir sola o es una cosa que tengo que hacer algo. No sé cómo se fue tampoco. Y no sé qué hacer, no sé qué hacer. La verdad es que no sé qué hacer. Estuve buscando algo de información. Acerca de... A ver, voy a buscar de nuevo porque busqué... A ver. Crisis... No sé si será crisis. Crisis creativa. ¿Qué vas a vomitar ahora? No vomites, ¿eh? No encontré mucho. No sé si es la mejor creatividad. Crisis creativa. Mis trucos para superarla. Bueno. Personalmente, el verano y un cambio en mi vida me han pasado factura. Bueno, el verano y todo el año que llevo a mis espaldas. Mi cuerpo ya me pedía a gritos un merecido descanso. Ah, crisis creativa. A ver, ¿habéis oído hablar de ese fenómeno medio al folio en blanco? Pues algo así es lo que me ha pasado. No me dan ni ganas de leerlo esto. Ni ganas de leerlo me dan. Estuve hablando con algunos amigos acerca de esto, a ver qué es lo que hacen ellos. Y me encontré con que la mayoría nunca les pasó. Y a los que les pasó lo que hicieron fue dejar que sucediera. No hicieron nada específico. Algo así como que de la misma manera que la creatividad se fue, vuelve. Espero que me suceda eso. ¿Qué sé yo? No sé. Pasa el tren por mi casa. No los quiero distraer mucho más. Porque me parece... De verdad me parece... Una estafa. ¿Qué sé yo? Ojalá que cuando se me destape esto... vuelva a la creatividad como una catarata... Imparable de ideas y de estímulos y qué sé yo. Porque si no... No sé. El año que viene me voy a subir al escenario y a decir qué sé yo. Y hacer y a sorprenderme por lo cotidiano. Que es algo que sucede mucho en las redes sociales. ¿Vieron la cantidad de gente que hay haciendo videos en las redes sociales de comediantes? Sobre todo en Instagram. Toda gente sorprendida por lo cotidiano. ¿Tanto te sorprende lo cotidiano? Si estuviese en una etapa creativa de mi vida, tendría muchas más cosas para decir al respecto. Pero no lo estoy. Estuve leyendo la Biblia. Están todas las respuestas en la Biblia. Eso me habían dicho a mí. Yo fui criado en la fe católica. Y en algún momento me acordé... Que a mí me habían dicho que en la Biblia estaban todas las respuestas. Entonces, también me acordé que tenía una Biblia en mi casa, que me había quedado de aquella época. Entonces fui a la Biblia y la abrí. Porque uno cree, o yo creía que esto de que en la Biblia están las respuestas a todo es que vos tenés un problema, la abrís en cualquier lugar y ahí está la respuesta. Esa era mi idea. Pero parece que no es así. La tenés que leer toda la Biblia. Y ahí, bueno. Puedes llegar a encontrar algo. Por ejemplo, acá abrí la Biblia. Y dice esto. Si nuestro evangelio queda encubierto, es para los que van a la perdición, para los incrédulos, cuyas inteligencias cegó el Dios de este siglo, para que no brille en ellos la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, que es imagen de Dios. Yo me considero una persona bastante culta dentro de la media. Y sinceramente no entendí nada de lo que acabo de leer. La hacían bien complicada, ¿no? Para que la gente no la pudiera entender y para que necesitáramos un intermediario que nos la explicara. También conocido como cura párroco. Bueno, amigos, no los quiero joder mucho más con todo esto. Ya tiré mierda para todos lados, que es lo que sucede cuando uno está frustrado. Y en eso estamos, tratando de salir de esta crisis creativa. De alguna manera, encontrando, buscando de qué mierda hablar, qué mierda escribir y para dónde salir con algo. Encontré algo copado, que es una canción. Que es una canción con la que me voy a despedir con este cortísimo episodio, que es de una música que se llama... ¿Cómo se llama? Se llama Lisa Spector. Nada que ver con Regina y nada que ver con Rodrigo Spector. Lisa Spector. Escuchen. Y si alguno tiene una idea de cómo uno puede salir de esta crisis creativa, ya saben, esto es Ezequiel Está en la Hierba, el podcast de Ezequiel Campa, y me pueden escribir, me pueden hablar, me pueden mandar algún consejo al +54 911 23 46 07 59. Y mi compromiso es laburar aún dentro del bloqueo. Y te rompo el bloqueo de esta manera.